Los sindicatos rechazan el plan de viabilidad presentado por la empresa que puede dejar en el paro a 4.500 trabajadores. En el capítulo de deportes, a esta hora se disputa en el Benito Villamarín el encuentro que enfrenta al Betis y al Barcelona. Resultado del descanso, Betis 1, Barcelona 2. Resultados definitivos en primera división, Levante 4, Mallorca 0. Athletic 1, Celta 0. Español 2, Sevilla 2. Real Sociedad 1, Getafe 1. Málaga 4, Granada 0. Valladolid 2, Real Madrid 3. Osasuna 0, Valencia 1. Son las 10 y 2 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Terminó el puente de la Constitución con desigual balance en el sector turístico. Las cifras de ocupación oscilan entre el 80% alcanzado en provincias como Huelva y Córdoba y la mínima de un 40% en Almería. Uno de los destinos más solicitados ha sido Sierra Nevada, donde la ocupación hotelera ha rondado el 75%. Durante este puente festivo ha recibido casi 29.000 esquiadores. Los rectores de todas las universidades públicas españolas ofrecen mañana una rueda de prensa de forma simultánea para hacer público un manifiesto conjunto, una acción para expresar la preocupación por los recortes en educación superior y en I+D+I. Los rectores opinan que será inviable el adecuado funcionamiento de las universidades públicas. Francisco José Martínez, rector de la Universidad de Huelva, insiste en que la universidad necesita mantener su nivel de formación e investigación. Lo que reivindicamos es que se siga haciendo una política de formación, que para salir de la crisis es quizás uno de los elementos